cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, comenzamos una nueva semana aquí en Recorte Informativo. Y hoy en algunos titulares, en algunos matutinos, leía que el gobierno nacional va a destinar 2.550 millones de dólares destinados a la deuda externa y en particular a los BODEN 2012, ¿no? Siempre que hablamos esto de cómo, de qué criterios utilizan, ¿no?, para distribuir la riqueza o distribuir las ganancias que así las reúne el gobierno, ¿cuál es el criterio para distribuir esto? Por ejemplo, la semana pasada hablamos de los superpoderes, ¿no?, de esta posibilidad que tiene el jefe de gabinete de asignar recursos y partidas de acuerdo al criterio de él, justamente, o al criterio que en su momento se imponga. Por ejemplo, puede ser subsidios a las empresas u otras también privatizadas, obviamente. Entonces decía, este poder tiene, ¿no?, por un lado el jefe de gabinete, y por el otro lado el gobierno tiene el poder para destinar 2.500 millones de dólares para la deuda externa, ¿no? Esta deuda externa que sigue, que crece, que se acumulan los intereses, que en estos últimos 6 años fue el gobierno el que más pagó en concepto de intereses y deuda a distintos acreedores, a distintos bonistas, a distintos fondos internacionales y multilaterales de crédito, ¿no? Pero en realidad 2.550 millones de pesos, ¿qué significa, no? ¿Qué significa, no? ¿Cuánto se podría hacer con este dinero, no? Pero no se podría hacer porque simplemente, bueno, no se gasta en deuda y sí se invierte en salud, en educación, en trabajo, en seguridad, en empleo. Sino que tendría que haber una decisión clara de directamente cancelar el pago de la deuda, para que finalmente se investigue, como se hizo en la década del 80, comienzo del 90, se investigue el origen de la deuda y qué es lo que estamos pagando, si corresponde lo que estamos pagando. Partiendo desde ahí, este dinero, estos 2.550 millones de pesos, pueden ser destinados para otras utilidades, ¿no? Entendiendo también el momento que atraviesa el país, entendiendo lo que atraviesan las pequeñas y medianas empresas con algún subsidio que se les pueda entregar. Digo, fortaleciendo ese espacio. Pero estamos hablando de construir hospitales, también escuelas, obras públicas en serio, asfaltos en serio. ¿Se entiende? Es cuestión de tener el criterio necesario y bien claro de qué se quiere hacer con el dinero que es de todos nosotros. Muchas veces usted ve las propagandas, nosotros hacemos, era la campaña electoral. Con su dinero nosotros lo invertimos en escuelas, en salud, en viviendas. Pero ¿hasta qué punto es lo necesario para cubrir tanta demanda, no? En un país en el cual aumenta la pobreza, que en estos últimos días también veía números, ¿no? Porque estamos hablando de números. Por la inflación diaria, 5.000 nuevas personas por día ingresan en la pobreza, ¿no? Esta pobreza que está marcada por la canasta básica de alimentos que fija el INDEC. Vieja canasta básica porque se basan en los precios y productos y en los relevamientos que se habían hecho en la década del 80 y los principios del 90, ¿no? Bajo esos criterios esto que hablamos de criterios. Bajo esos criterios en ese momento se medía de esa manera y hoy se utilizan los mismos índices. Pero es real que cada día 5.000 nuevas personas ingresan en la pobreza porque no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. Ni siquiera estamos hablando de la canasta básica total, que sería aproximadamente de más de 2.500 pesos. Y esto de deuda, intereses, contraer deuda, pagar lo que dicen los organismos multilaterales de crédito. Hay muchos, está el Banco Interamericano de Desarrollo, que presta dinero a la provincia de Buenos Aires en mucha cantidad, que esto también obviamente hay que devolverlo, ¿no? Está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional, que está en el país y sigue controlando al país, porque el Fondo Monetario Internacional fue el que le dijo al gobierno: fíjese los números del INDEC, ¿no? Nosotros debemos saber qué está pasando. Y así es que el Fondo Monetario Internacional tiene injerencia en lo que pasa en el INDEC y en los números. Y esto lo han dicho los trabajadores e incluso lo reconoce el gobierno. También estos días, para entregar algunos números más, se habló de la fuga de capitales, que en lo que iba del 2009 llegaba a los 11.450 millones de pesos. Quisiera ponerme en el ciudadano común que quizás día a día lo bombardean con estos números, ¿no? Con estas cifras, subtítulos, nombres abreviados. Digo, ¿qué es Boden 2012, ¿no? Cuando usted ve el título, el gobierno pagará 2.500 millones de dólares en concepto de bonos, porque son bonos, Boden 2012. Bueno, uno se queda con la cifra, ¿no? El resto es, ¿qué será esto? ¿De qué está hablando, no? Lo mismo ocurre en la fuga de capitales, ¿qué es? Bueno, a simple vista lo que se entiende es que dinero que tenía que quedar en la Argentina se fue al exterior. ¿Por qué? Bueno, en esto supongo que las explicaciones las tiene que dar un ministro de Economía, pero como hasta el momento no tuvimos ministro de Economía, ni ahora tampoco con Amado Boudou, las explicaciones las termina dando Aníbal Fernández o, en todos los casos, Florencio Randazzo, ministro del Interior, ¿no? No el responsable directo para ese cargo. El blanqueo de capitales. ¿Usted recuerda lo que fue el blanqueo de capitales a comienzo de año? Funcionó aún con todas las críticas que se le pudo hacer al blanqueo de capitales, porque era permitir que dinero de lavado, dinero del narcotráfico, pueda regresar al país y sea blanqueado bajo una moratoria con muy poco interés. Aún con todas esas críticas, ¿qué ocurrió con el blanqueo de capitales? ¿Volvieron fondos del exterior aquí a la Argentina? Entiendo que no, porque si se fugaron nuevamente o ya se suman 11.450 millones de dólares, bueno, no ha dado resultado estas políticas anticrisis que de alguna manera manifestó el gobierno en su momento, del cual dijo: nosotros estamos bien. Y vamos a sumarle otra cifra, bueno, 260.000 nuevos desempleados en lo que va del año, ¿no? Estas son cifras contundentes y que duelen. Duelen como la cifra de 5.000 personas por día que ingresan a la pobreza. Como duele también saber que el gobierno destina 2.550 millones de dólares para una deuda odiosa, inexistente, ilegal, inmoral, ilegítima. Caben todos los adjetivos y cualidades a este número, ¿no? 2.550 millones de dólares. Buen día para todos. We'll be right back. informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Buen día nuevamente para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando ya la mañana en recorte informativo, lunes 3 de agosto. La temperatura es de 9 grados, 9 décimas, de a poco va aumentando, ¿sí? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo. Mi compañera. ¿Cómo estás? Sí, un día agradable, con algunas nubes, pero un hermoso día, en fin. Y bueno, le mandamos un saludo a Ana de Cascos Salas, que se comunicó y estuvo hablando con Victoria acerca de la editorial que vos estabas armando y hizo un comentario al respecto. Vamos a invitarla después a Victoria que comente esto que preguntaba o consultaba o podía traernos a la mesa Ana de Cascos Salas el día de hoy. También lo puede hacer al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-5403-59. Bueno, tenemos varios temas para desarrollar en la mañana de hoy. Como todos los lunes, vamos a tener la comunicación con Carlos Vicente de la ONG Acción por la Biodiversidad y desarrollar algunos temas que ya venimos trabajando y veníamos trabajando durante la semana pasada. Uno está relacionado con el tarifazo en las boletas de electricidad y gas, sobre todo, que han habido aumentos de hasta el 500%. Esto se vio incrementado y ajustado el precio luego del decreto del Gobierno Nacional para formar un nuevo cuadro tarifario, ¿no? La semana... A partir de esto, sí. Bueno, las empresas han tomado cartas en el asunto, ¿no? La semana pasada hablábamos y recordábamos un poco esta multisectorial que se había armado a principio de año, previo a las elecciones, en donde se hacía un reclamo por estos aumentos que comentabas recién, Rodrigo. Bueno, hoy se arma otra especie de multisectorial, no es la misma, tendríamos que decirlo, porque así lo dijo Juan Ruedi en una entrevista, hay algunos sectores que ya no se encuentran. Sí, la... el caso de Proyecto Sur, Razonar, ¿no? También... algunos militantes del ARI, bueno, ejemplos. Hoy el panorama, ¿no?, de organizaciones y partidos políticos que estaban presentes no es el mismo, Partido pero el reclamo sigue siendo similar. Una cobertura especial que hizo Fernando Ochoa ese día de un movimiento, una marcha que se armó desde Ruta 23 hasta aquí, donde se hizo el reclamo y demás. La pregunta era, bueno, ¿qué se iba a hacer desde el Consejo Deliberante? Claro, porque estuvieron en una reunión, ¿no? El día jueves, al mediodía, tuvieron una reunión algunos representantes de las organizaciones con concejales de los tres bloques, ¿no? Una de las que estuvo presente fue Clara Mungay, concejal de la Coalición Cívica, que habló con Fernando Ochoa. Recordemos también lo que dijo en un momento Juan Ruedi, nosotros no queremos que esto sirva para hacer política por parte de alguno o otro bloque. Que había ocurrido ya por febrero, ¿no? Cuando según lo que había... dijo Juan Ruedi, sí, que sí. Había ocurrido una discusión de este tipo, en este caso. El resultado de la reunión con las organizaciones sociales va a hablar Clara Mungay, Fernando Ochoa también le hizo una nota a Clara Mungay luego de esta cobertura que hizo. y que va a haber una reunión de bloques para conversar sobre el tema. Lo cierto es que desde el Consejo Deliberante, dice Clara Mungay, no se puede hacer nada específicamente, o no mucho, sí, bueno, expedirse en contra de los aumentos. Bueno, escuchemos el primer audio y después seguimos hablando. Yo estuve en esa reunión. Bueno, nos entregaron una nota que se le pidió que la firma, o sea, una nota en la que ellos solicitan, bueno, que ante la grave crisis y la problemática en los barrios, bueno, el Consejo Deliberante se expida en contra de este impuestazo. Y bueno, hay unos cuantos puntitos más. Bueno, se solicitó que firmaran la nota porque venía con los nombres de las diferentes agrupaciones, pero no tenía la firma de sus responsables, así que iban a firmar una nota, nos dejaron una copia. Nosotros lo que le planteamos es que la coalición cívica, ya durante el receso administrativo del Consejo, cuando sucedió la anterior oleada de facturaciones desmedidas, habíamos hecho una presentación, aunque ellos también habían traído un petitorio en ese momento, y también lo había hecho el bloque Unión Pro Bono, y que habíamos además solicitado con las 7 firmas una sesión extraordinaria que no se había podido llevar a cabo porque no había ocurrido en el oficialismo. O sea que desde la coalición cívica estamos desde siempre con este reclamo sobre un aumento tarifario que consideramos injusto y desmedido, ¿no es cierto? Recuerdo que esa sesión que no se pudo realizar fue en el mes de febrero, sí. Por, como usted lo decía, no llegar a quórum, ¿no? ¿Ha cambiado el escenario? ¿Ahora se podría realizar una sesión? Mira, ayer en principio estuvimos los 3 bloques recibiendo a las organizaciones sociales. Desde, ya te digo, todos los bloques ya se habían expedido en su momento al respecto, y el bloque oficialista les pidió unos días para charlarlo con el resto de los concejales, y se armó una reunión para el miércoles que viene a las 14 horas, donde nos volveríamos a reunir. Es particular como la pregunta es, bueno, ¿se podría charlar? Ya es, ¿habrá quórum o no? Es particular eso, porque cuando uno piensa que la tarea del Poder Legislativo es conversar, tratar de dialogar, discutir, discernir si es necesario, hoy la pregunta ya es, bueno, ¿va a haber la cantidad de concejales necesarios para poder hacerlo? Pero, ¿irán a una reunión? ¿Estaremos los 3 bloques, no, como debería ser? Esto es lo que está ocurriendo. Sin duda que ahora se están poniendo de acuerdo en este punto, ¿no? Aún más allá de que tengan muchas diferencias. En aquella sesión de febrero, que no se realizó, fue porque el oficialismo no había dado quórum. Porque, bueno, estaba en contra de que se haga una sesión extraordinaria por los tarifazos, porque ya el gobierno local venía trabajando en ese aspecto, ¿no? Es decir, ellos estaban haciendo algo y la oposición solo quería un rédito político, ¿no? Pero empieza aquí un tire y afloje, claro, que se da en distintas sesiones ordinarias también. Por ejemplo, recuerdo cuando la oposición se retiró del recinto porque no estaba de acuerdo con la redacción de lo que estaba en ese momento se estaba tratando. Entonces aquí empieza un tire y afloje en donde ya la pregunta es, ¿se va a charlar o no? Creo que eso es lo importante. Y nos estamos olvidando del tema central, ¿no? Claro. Que en este caso el tarifazo y en otras y sesiones aumento... fue... Otros temas, ¿no? Escuchemos el segundo audio de Clara Mungay, en donde explica lo que se puede llegar a hacer desde el Consejo Deliberante de Moreno. Le pregunto desde nuestro lugar, ¿no? ¿Qué puede hacer el Consejo Deliberante frente a un decreto nacional? Nosotros lo que sí podemos hacer es expresarnos y pedir que se mande una comunicación a los organismos nacionales expresando la situación que se vive en Moreno y el rechazo nuestro a este aumento de medidas, ya te digo, de doble imposición, porque estamos teniendo un aumento, una multa, y no se hizo audiencia pública, y un montón de pasos que se tenían que haber dado y no se dieron. Entonces, bueno, eso es lo que me parece que se puede hacer desde el Consejo, porque era algo que yo planteaba a ellos, acá en un momento se habla de la prohibición, que establezcan el rechazo de los mismos y la prohibición. ¿Puede hacerlo ese consejo? En el distrito. Nosotros como consejo no podemos prohibir. Lo que sí podemos decir es que no expresamos en contra de esto. Y, bueno, hacérselo saber al Ejecutivo Municipal y que él haga lo suyo con respecto a los organismos nacionales, ¿no? Bueno, lo que se podría hacer sería decir no estamos de acuerdo con esto y ver cómo se puede seguir trabajando. Bueno, sería un inicio, empezar a discutir sería uno de los inicios. Sería una definición importante del Consejo Deliberante, ¿no? Que por lo menos se pueda, o por lo menos puedan discutir entre los bloques, ¿no? Cuál es su posición al respecto de lo que está ocurriendo, ¿no? En este tema de los tarifazos. Y dar, si es necesario o coherente, alguna salida posible. Si bien no se puede resolver porque es una medida a nivel nacional, pero desde que... ¿qué es lo que significa que cada municipio esté en contra de un tarifazo que va contra el pueblo? Tiene un peso político importante. Sí. Entonces, debatirlo desde ese lugar resulta importante. Y que los concejales, aquellos que fueron elegidos por el pueblo para defender los derechos de ellos, inclusive los de usuarios y consumidores, bueno, estén ahí presentes para hacerlo y que se genere este diálogo también con el Ejecutivo, un legislativo presente en donde debata, se escuche a la gente y un Ejecutivo que esté acorde a las necesidades que tiene en este caso el pueblo de Moreno, que ha recibido aumentos inexplicables, porque esa es la realidad. Cuando vos hablas con la gente, una persona no puede pagar de un día para el otro 400 pesos. Un jubilado, ¿no? No sé quién me hacía acordar, claro, los jubilados que cobran como mínimo, como máximo 900 pesos, 400 pesos de luz. Bueno, estos son los números que se están manejando. Situaciones irreales o reales, en donde los precios son irreales porque no se pueden llegar a pagar. Bueno, por lo que tenemos entendido, este proyecto, o sea, lo que firmó el gobierno, que aplicó a través de un decreto de los aumentos, se está por debatir o ya se está debatiendo en el Congreso de la Nación, ¿no? Este es el ámbito donde se podría, de alguna manera, vetar ese proyecto o fijar un nuevo cuadro tarifario que esté bien distinguido entre aquellos que más consumen y los que menos consumen, ¿no? Por eso, el ámbito para discutir esto sería allí en el Congreso de la Nación y ya se está discutiendo. El último audio ya con la concejal del bloque de la coalición cívica, Clara Mungay, sería, bueno, ¿qué pasa si no llega a haber quórum? O sea, estamos ante una situación complicada, porque es lo que venimos hablando hace rato. ¿Se habla o no se habla? Yo creería que sí. Me parece que en febrero se dijo que no, ahora está demostrado que no era oportunismo, sino que era una necesidad de los vecinos a quien nosotros estamos representando. Entonces, bueno, si nosotros conocemos cuál es la realidad de Moreno y sabemos que los vecinos no están en condiciones de afrontar este aumento desmedido, aparte porque es injusto, porque parte de una premisa falsa que dice que el que consume más de 1000 kilowatts, en el caso de Edenor, estábamos puntualmente hablando, es porque tiene un poder adquisitivo alto. Y los que vivimos en Moreno sabemos que no es así, porque generalmente aquel vecino que, por la situación en la que se encuentra Moreno, no tiene acceso a la red de gas, debe suplir la calefacción con estufas eléctricas. Y esto sabemos el costo que tiene. Lo mismo que el calefón. Si uno que tiene acceso a la red de gas va a tener parte de su consumo en energía eléctrica y parte de su consumo en gas. Aquel que no posee este segundo servicio va a haber recargado el consumo de energía eléctrica, es indiscutible eso. Lo que está claro es que el escenario cambió a lo que es el mes de febrero, pero también hay que tener en cuenta y recordar que en las últimas dos sesiones no hubo quórum, no llegaron a quórum y no se realizaron. ¿Crees que se llegará a quórum esta vez? Sí, yo creo que sí. Es más, creo que no puede estar el Consejo Deliberante sin sesionar, ¿no? Esto no va a poder extenderse en el tiempo. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Sigue la represión. El ejército militar y la policía de Honduras reprimieron a los hondureños que se manifestaban por el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales y en contra del gobierno de facto. Durante las movilizaciones, la represión asesinó al maestro Roger Abraham Vallejo, integrante del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, quien recibió un balazo en la cabeza. El dirigente del Frente de Resistencia, Porfirio Ponce, confirmó que en la jornada de ayer alrededor de 90 personas resultaron heridas y que hubo más de 2.200 detenciones de hombres, mujeres y menores de edad. Por su parte, el líder campesino Rafael Alegría aseguró que los golpistas intensificaron la represión contra el movimiento popular y afirmó que durante la jornada del jueves dispararon balas vivas. Además, la integrante del Comité de Detenidos Desaparecidos de Honduras, Berta Oliva, indicó que los golpistas pretenden que la gente tenga miedo para que no se movilice. Sin embargo, dijo que a pesar de la represión, la gente no tiene miedo de reclamar. Nacionales. Pagando deudas. El gobierno pagará hoy 2.250 millones de dólares correspondientes al vencimiento parcial del título de deuda Boden 2012, lo cual se trata de la mayor cancelación de deuda del año y representa una prueba sobre la capacidad de pago del país, aunque todavía no está claro de dónde saldrá el dinero. Los Boden 2012 se emitieron en 2002 como una forma de compensar a los ahorristas cuyos depósitos en dólares quedaron atrapados en el corralón. Ahora se pagará uno de los vencimientos de la deuda antes de la liquidación final por 2.251 millones de dólares. A principios de junio, además, el gobierno ofreció un pago adelantado de los bonos con una quita de deuda para despejar las dudas sobre la capacidad de cumplir el compromiso. El ministro de Economía, Amado Boudou, confirmó la semana pasada: tenemos todos los dólares listos para hacer ese pago. Se compraron escalonadamente con superávit fiscal y están depositados en una cuenta del Banco Nación. Provinciales. Salta. Marcha contra los desmontes. 20 mujeres de la comunidad Huichi del departamento de San Martín, Salta, están realizando una concentración frente a la Corte Suprema de la Nación para reclamar que se detengan los desmontes que destruyen el hábitat natural de la provincia. Las mujeres llegaron a Buenos Aires el pasado viernes y se están congregando desde las 10 horas en la Plaza Lavalle para concurrir al máximo órgano de justicia. En un comunicado, la comunidad explicó: no queremos que nos representen las organizaciones intermedias, llamándose ONG u otras, como las únicas voces. Queremos gritar claramente nuestros reclamos por nuestras tierras y territorios que están siendo devastados por los desmontes. Locales. Responsabilidad legislativa. El jueves 30 de julio, distintas organizaciones sociales y políticas marcharon a la puerta del Consejo Deliberante para exigir que los ediles expidan en contra del aumento de tarifa del servicio eléctrico y el de gas decretado por el Gobierno Nacional. La concejala Clara Mungay, de la coalición cívica, mencionó cómo se llevó a cabo la reunión entre las organizaciones y concejales de los tres bloques. Sí, yo estuve en esa reunión. Bueno, nos entregaron una nota que se le pidió que la firma, o sea, una nota en la que ellos solicitan, bueno, que ante la grave crisis y la problemática en los barrios, bueno, el Consejo Deliberante se expida en contra de este impuestazo y, bueno, hay unos cuantos puntitos más. Nosotros lo que le planteamos es que la coalición cívica, ya durante el receso administrativo del Consejo, cuando sucedió la anterior oleada de facturaciones desmedidas, habíamos hecho una presentación, aunque ellos también habían traído un petitorio en ese momento, y también lo había hecho el bloque Unión Pro Bono, y que habíamos además solicitado con las 7 firmas una sesión extraordinaria y que no se había podido llevar a cabo porque no había ocurrido en el oficialismo. Mungay subrayó que el escenario es diferente al mes de enero, donde por falta de quórum por parte del bloque oficialista no se llegó a sesionar por el tarifazo. Recuerdo que esa sesión que no se pudo realizar fue en el mes de febrero, por, como usted lo decía, no se gana quórum, ¿no? ¿Ha cambiado el escenario? ¿Ahora se podría realizar una sesión? Mira, ayer en principio estuvimos los tres bloques recibiendo a las organizaciones sociales.

Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudadano presente que está acá. Continuamos en Recorte Informativo, 48 minutos han pasado ya de las 9 de la mañana. Bueno, la semana pasada, Cintia, trabajamos bastante, ¿no? Algunos conflictos laborales, ¿no? Que están latentes, como el caso de la planta de Fargo, ¿no? Y que en los próximos días culmina la conciliación obligatoria y ahí se verá qué es lo que ocurrirá, ¿no? Si finalmente la empresa decidirá despedir a casi 90 trabajadores o vuelve la medida como fue antes del conflicto y no despide absolutamente a nadie, ¿no? Hay datos que son correlativos con lo que venimos charlando en este último tiempo. El aumento de la pobreza, por un lado, el aumento del trabajo negro y también la disminución de un trabajo en todos los ámbitos. Despidos masivos. Toma de fábricas que se están dando también, como fue en la fábrica Male, que estuvimos hablando con Claudio Maldonado, que es delegado de allí. Bueno, entonces estamos siguiendo un correlato de sucesos que están pasando y que implica también la situación social, política y económica que se está viviendo actualmente. La intención desde aquí, desde Recorte, es poder hacer un análisis de esto que se está viviendo y que es una realidad que ya se percibe, como lo venimos diciendo hace rato, entre los trabajadores y que no son solo números, sino realidades concretas. No, y lo que se entiende por lo que es masivo o no masivo, ¿no? Claro. El otro día el ministro de Trabajo, Carlos Tomás, decía no hay despidos masivos en la Argentina. Pero si sumamos todo lo que los despidos que ha ocurrido en los últimos meses, bueno, ya suman 260.000 trabajadores que se quedaron sin trabajo, ¿no? Un trabajador ya es masivo, nos decía Horacio Meguira, ¿no? Un economista de la CTA que también está elaborando cifras continuamente de cómo va repercutiendo la crisis capitalista por un lado, pero también las ganancias de las empresas y cómo esto lo toman para reducir personal, suspender, quitar horas extras, bueno, la administración, ¿no? Y el rol que cumple el Estado en este caso. Por ejemplo, hay un análisis que hacen en los empresarios, hay una fábrica muy conocida en la zona de Liniers, en donde se dice el aumento de producción, existió un aumento de producción, No sabemos si esto es por una cuestión especulativa, porque se está acumulando de alguna manera mercadería, sí, o ganancias, para esperar, porque según todos los analistas el 2010 será un momento complicado en la historia económica, o realmente estos, y lo que sucede en Fargo también, se está despidiendo gente, pero no es que haya bajado la producción o el nivel de producción. Todo lo contrario, las exportaciones aumentaron. Entonces acá decimos nosotros, ¿dónde está el rol del Estado? Controlador, mediador y defensor de los derechos del trabajador en este caso. ¿Y por qué suceden estas cosas con empresas que en este último tiempo han sido importantes y han generado riquezas y fuentes de trabajo para un conjunto importante de la población? Entonces acá se manejan las dos cosas. Primero una crisis capitalista internacional y luego un rol del Estado latente que cómo administró y gestionó los recursos que se hicieron hasta este momento. Que se quedó el Estado en cuanto a las ganancias de las empresas, ¿no? Nosotros conversamos con Oscar Martínez, que es integrante del taller de estudios laborales. Realizan un trabajo de seguimiento, de relevamientos para entender cuál es la situación actual del empleo. Y él hablaba justamente de lo que hacía mención, Cintia, vos recién, el uso capitalista de la crisis, ¿no? Lo que hacen las empresas. Es decir, hay ganancias, hay producción, no baja, pero igualmente se amparan en la crisis capitalista para despedir trabajadores. Esto así lo decía Oscar Martínez. Los empresarios están utilizando el fantasma de la crisis, ¿no? Están tratando de no solamente negar cualquier tipo de aumento, sino bajar salario o de recortar condiciones de trabajo. Por otro lado, tanto la CGT como la CTA, aunque con distintas propuestas, van a intentar subir el mínimo. En primer lugar, bueno, hay que acordar que la suba del mínimo es positivo, pero es absolutamente insuficiente. En la actual situación, en la cual tenemos cerca de un 40% de trabajadores en negro, lo que tenemos que decir que la suba del mínimo a ellos no los alcanza. Sí, solamente a los trabajadores del sector privado, ¿no? Exactamente. Asalariado. Pero por otra parte, el otro tema que yo mencionaba recién, que tiene que ver con lo que podemos llamar el uso capitalista de la crisis, lo que instala es el tema de el empleo y las condiciones de trabajo. Yo creo que una posición clara y contundente de las centrales obreras, del movimiento obrero de conjunto, tendría que ser, bueno, no a los despidos, acá tienen una ley, un decreto que prohíba los despidos al menos por 6 meses, y resistir cualquier forma de deterioro de las condiciones de trabajo. Aunque en otro aspecto estamos viviendo otra década del 90 en cuanto a la búsqueda empresaria, ¿no? Utilizan el fantasma de la crisis, que en algunos casos, en algunas empresas se ve, en otras no, para retomar su plan flexibilizador. Además, cuando han venido, en su amplia mayoría, y sobre todo las grandes empresas, han venido con ganancias siderales en los últimos años. Claro. Y ahora, cuando no pierden, sino que sus niveles de ganancias se reducen. Por dar un ejemplo muy, muy claro, ¿no? De una empresa química que bajó a los trabajadores a decirle, bueno, que había bajado la producción, que había tal vez que hacer suspensiones, etcétera, etcétera. Y los trabajadores lo que veían es que los niveles de producción eran inferiores al 2008, los que se están dando para este año, pero estaban al nivel del 2007, que eran muy altos históricamente. O sea, que en realidad era una gran mentira de la empresa, porque no es que la empresa había tomado más personal o aumentado sideralmente los salarios. Simplemente sus ganancias y su nivel de producción, en lugar de estar al nivel del 2008, estaba al nivel del 2007. Bueno, hacíamos referencia, y un poco también lo decía Martínez, esto de la producción, ¿no? Que no bajó, y ponía un ejemplo claro que estaba ocurriendo en una empresa muy importante, que era esto, porque si no quedó bien claro. En el 2007 hubo un nivel de producción y de ganancia muy grande, ¿no? Muy grande, con muchos recursos, importaciones, exportaciones de estas empresas, y hoy la situación es como el 2007, no es como el 2008, porque en el 2008... no fue la producción que las grandes empresas esperaban, pero sí es muy alta en comparación al 2007, cuando hubo un nivel de producción muy fuerte en la Argentina. La pregunta sería, desde que nosotros la venimos charlando también con el economista Eduardo Lucita, bueno, ¿cuál es el rol, y hablaba recién, del Estado en este caso, y cuál sería un procedimiento anticrisis que se planteó desde el Estado Nacional en algunos términos, pero que, según el análisis que hicieron diferentes economistas, termina favoreciendo nuevamente a las empresas y no directamente hacia los trabajadores? Claro, esto de subsidiar las ganancias, ¿no? Lo que está ocurriendo con el gobierno, que interviene en el pago de aproximadamente 600 pesos por cada trabajador en las empresas que presentaron el procedimiento preventivo de crisis. Esto es decir, bueno, nosotros estamos en crisis, necesitamos que el Estado nos ayude. Entonces el gobierno destina 600 pesos para el salario de cada trabajador, ¿no? Lo que dice Martínez, bueno, se tendrían que ver los libros contables de cada empresa a ver si en realidad están en crisis, ¿no? Porque esto no se está haciendo hasta el momento. Es decir, una empresa dice, nosotros estamos en crisis, páguenos la mitad del salario de cada trabajador. Pero el Estado, ¿hay un control real sobre cuáles son las ganancias y la producción de esa empresa? Bueno, eso lo dice Martínez, escúchelo. Antes de dar este subsidio de 600 pesos a las empresas, sí, lo que habría que hacer es revisar claramente sus números, cosa que no se hizo. O sea, el procedimiento preventivo de crisis implica que la empresa presente algunos cuadros, implique sus balances, sí, pero hay casos concretos en los cuales, si uno ve en los balances, sí, hay pérdidas, pero ve un nivel de distribución entre los accionistas increíble. Entonces, claro, en realidad, digamos, no hay pérdida, lo que hay es distribución de ganancias. Me parece que si nosotros fuéramos, o si el gobierno fuera a subsidiar parte del ingreso de los trabajadores a las empresas que realmente lo necesitan, habría que discutir. Bueno, primero, había una reducción sustancial, ¿no? Reducción sustancial porque la mayoría de las empresas no lo necesitan, porque directamente están ganando, tanto o más que antes. En otros casos están ganando algo menos. Y bueno, ese es el riesgo empresario. ¿Y sí? Si no, bueno, qué sé yo, que se dediquen a, no sé, a tomar mate, digamos. O a otra venta, otro tipo de, claro, venta, ¿no? Pero, digamos, ese es el riesgo empresario. Y en los casos en que las empresas pierdan, bueno, habrá que discutir su viabilidad y habrá que ver en qué medida los trabajadores forman parte de un control de esa producción, ¿no? Hay algo que afirmaba Claudio Katz cuando vino aquí al Instituto Ricardo Rojas, y es que los capitalistas nunca pierden. O sea, no hay una disminución. Esta idea de... pueden llegar a haber disminuido las ganancias, pero cuando hablamos de que hay más producción que antes, es... bueno, no van a terminar perdiendo ni tampoco se van. Claro, lo que decía Martínez. A ver, existe el riesgo empresarial, es decir, se puede ganar o perder, pero eso ya es responsabilidad de cada empresario, ¿no? No se pueden amparar en esto de la crisis capitalista para despedir gente. Si tienen menos producción, bueno, algo habrán hecho mal, o que se dediquen a otro tipo de venta, decía Martínez. Porque esto es el riesgo empresarial de los que toman la decisión, ¿no? De formar una empresa grande, estamos hablando de grandes empresas. Y lo que yo decía al comienzo también es, ¿qué importancia se le da a las pequeñas y medianas empresas, donde también se está viendo un desempleo importante, ¿no? Empresas que tienen 20, 30 trabajadores, ¿no? Y que también ven afectadas sus ganancias, y que quizás habría que fortalecer más estas pequeñas y medianas empresas que las grandes, los grandes empresarios de aquí de Argentina, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué estamos así? La falta de oportunidades para algunos sectores, para ciertos sectores, que en su mayoría son, o sea, la que mayor cantidad, menos tiene, pero mayor cantidad ocupa aquí en el territorio. Aquí es cuando se entiende que un sueldo de hoy se está peleando la canasta básica, desde diferentes sectores se está peleando por un sueldo mínimo, vital y móvil. Cuando un joven, hablábamos el fin de semana, te dice, a mí 1.200 pesos no me alcanza para proyectar absolutamente nada, ni siquiera educación, con un primario y con, bueno, tenés para subsistir y comer todos los días si tiene un hijo en este caso. Sí, que y un lugar para vivir, ponele 500 pesos, un lugar para vivir. Bueno, tenés 700 pesos para comer y darle de comer a tu hijo aproximadamente. Yo, la depresión que tiene ese joven en este caso, cuando estamos hablando de una persona, tampoco una familia con tres hijos o cuatro hijos. En este caso él dice, bueno, no voy a salir nunca acá y tampoco tengo las herramientas y voy a trabajar siempre en negro. ¿Y qué voy a salir? Yo creo que cuando uno también habla y entiende estas realidades, que más allá de los números abstractos que pueda haber, son cosas que suceden todos los días. Y esta intención de nunca voy a llegar a progresar, entre comillas, progreso, ¿no? Con lo que sea, o lo que se entiende por el progreso también, ¿no? Claro, o nunca voy a poder llegar a pensar una casa para mi hijo. O pensar comer bien todos los días. Esto también es cuando se hipoteca también el futuro y luego le dice por qué los pibes están así, por qué se cree que están así y cuál es la visión que uno tiene de país también. Bueno, el empleo en negro es otro de los puntos. Se sabe que llega casi al 40%, ¿no?, el trabajo en negro e informal en todo el país, con lo que esto incluye, ¿no?, sin seguridad social, sin herramientas de trabajo, sin cuestiones legales importantes para los trabajadores a la hora de reclamar, sobre todo un aumento salarial. El trabajo en negro, cuando se habla de esto, el 40%, se da mayormente en estas grandes empresas que hoy están diciendo que tienen que despedir gente porque se están amparando de la crisis, ¿no? Llegó la crisis, entonces tengo que despedir. No estamos hablando del empleo negro en un almacén, en un comercio de barrio, ¿no? Estamos hablando del empleo negro en las mismas grandes empresas que desamparan la crisis para despedir. Así lo decía Oscar Martínez, escúchalo. En términos generales se produce cierto efecto arrastre, aunque en menor medida, digamos, y más tarde, de alguna parte si aumentan los salarios, algo les toca. Pero la discusión de fondo es que si tenemos cerca de un 40% el trabajo en negro, es decir, 4 de cada 10 asalariados están en negro, este no es un tema marginal. Este se lo encuentra en todos lados, no son trabajadores de bolichitos exclusivamente, son trabajadores de empresas grandes, o son trabajadores de contratistas que trabajan para empresas grandes. Bueno. Entonces, acá el tema es si hay decisión política de eliminar el trabajo en negro o no. Acá tendría que haber una legislación que tenga castigos muy, pero muy fuertes, y no sé en qué número decir, quintuplicar, multiplicar por 10, no sé, la cantidad de inspectores que tengan decisión política y que tengan aval político. Y el trabajo en negro históricamente en Argentina nunca pasaba del 10%. En realidad ha sido otra forma de flexibilización que encontraron los empresarios. El hecho de que se tolere marca ya de por sí una concesión a la patronal, ¿no? Que sí, que como decís vos, tendría que estar instalado acá. Bueno, muchachos, el trabajo en negro tiene que desaparecer en X cantidad de tiempo. Puede persistir en algún tallercito que esté en el fondo de una casa, que no sea detectable. Si uno va a ver las empresas tercerizadas, de las empresas privatizadas, de los grandes grupos económicos y demás, uno va a encontrar ahí una gran cantidad de trabajo en negro. Y ese trabajo en negro es responsable de la gran empresa. Lo peor que podemos hacer en esta etapa es ceder al discurso empresario de que estamos mal, de la crisis, de los problemas mundiales, y regalar conquistas o aceptar rebajas salariales, ¿no? Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile. Derechos vulnerados. La organización internacional que analiza el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo emitió un comunicado sobre la situación que viven los pueblos originarios en la Patagonia chilena y exigieron al Estado que no reprima a los indígenas. Los procesos de recuperación de tierras que se incrementaron durante las últimas semanas fueron reprimidos con procedimientos en los que se utilizó la fuerza excesivamente. Así lo consideró Amnistía Internacional en función de los informes recibidos de parte de las comunidades mapuches de Chile, que detallaron la expulsión de los indígenas de los terrenos que les pertenecen por derecho ancestral. Amnistía Internacional le recordó al gobierno de Chile la importancia de mantener un diálogo abierto y de buena fe con las comunidades indígenas. Nacionales. coimas. La Administración Federal de Ingresos Públicos inició un sumario interno y radicó una denuncia penal para que se investigue a los funcionarios que cobraron las coimas que la petrolera norteamericana Helmrich Paine admitió haber pagado desde el 2003 a empleados de la aduana argentina. El viernes, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, radicó la denuncia por cohecho y tráfico de influencias en la que intervendrá el juez federal Eduardo Rafecas. La semana pasada, en un acuerdo alcanzado con la Comisión de Valores Norteamericana de la empresa petrolera H&P, reconoció ante su gobierno que se subsidiaría en la Argentina. Pagó $160,000 a empleados de la aduana entre 2003 y 2008 para agilizar el despacho de sus mercaderías. Provinciales. Chubut. Nuevas denuncias por represión. El Grupo Especial de Operaciones, GEOP, de la Policía Chubutense ha sido denunciada por golpear brutalmente a pacíficos ciudadanos del barrio Tiro Federal de Trelew. En la denuncia se sostiene que el GEOP golpeó a 8 chicos que estaban en una esquina del barrio después de haber jugado a la pelota y que también agredieron con culetazos a 2 mujeres, una de ellas embarazada. En consecuencia, la fiscal Susana Vilaseca comenzó a investigar al jefe de operaciones, al comisario inspector José Raimundo Antichipay, y al titular de la unidad regional de Trelew, el comisario Luis Alberto Báez. Locales. Situación financiera. El día viernes, a partir de las 10 horas, se realizó en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno un plenario de la Federación de Municipales, donde más de 15 referentes de los partidos de la provincia de Buenos Aires explicaron cuál era la situación en cada uno de los distritos. Oscar Marrelli, secretario general del Sindicato de Municipales de Moreno, manifestó que el mismo día tuvo una conversación con el intendente Andrés Arregui y el presidente de la Federación de Municipales, Rubén García. Así que bueno, tratamos temas muy puntuales respecto a la economía de la provincia, de la nación y de los distintos municipios. Así que bueno, entendió la problemática el intendente municipal, por tal motivo estuvo de acuerdo con el planteamiento que se le hizo. Sí, se tocaron todos los temas, a tal punto que la recaudación municipal no ha decaído, sino que se ha mantenido. Y bueno, lo que hemos pedido es el tema de solucionar todos los problemas en los sectores laborales y en lo que beneficia a todo el trabajador municipal. Marrelli fue preciso al señalar que los rumores sobre despidos en la planta del municipio no son ciertos. Dejar cesante a 1,000 personas, que es un comentario que hay, no, bajo ningún punto de vista, lo desmintió totalmente. Como también ¿Y desmintió... ¿Hay más personal trabajando en la municipalidad? Ha entrado un montón de personas a trabajar, no sé desde qué fecha, pero bueno, el tema es que no afecten al poder incrementar los salarios de los trabajadores que ya venimos de planta permanente. Por su parte, Rubén Cholo García, presidente de la Federación de Municipales y diputado provincial por el Frente para la Victoria desde el 2005, manifestó que los rumores sobre desdoblamiento de sueldo fue una mala expresión del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Fue una mala expresión del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, donde realmente dice que los municipios van a pagar. Es un tubo de ensayo, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver qué pasa. Nuestra federación, que es la federación que nuclea la casi totalidad de los trabajadores municipales, se lo ha rechazado de plano, se lo ha hecho saber. Vamos a pedir más adelante una audiencia con el gobernador, de ser necesario. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes. Estanques, cascadas y playas. Cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.

condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Contra la pared, ¿dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. En la presentación le decíamos, como todos los lunes, vamos a conversar con Carlos Vicente. La semana pasada estaba en Paraguay, en una convención, dando charlas sobre el medio ambiente, ¿no? Y el trabajo, sobre todo. Y hoy ya está nuevamente en Buenos Aires. Tras la presentación, conversamos con él. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Carlos Vicente, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buenos días, Rodrigo, y buenos días a los vecinos y audiencia de Moreno. Un gusto estar en contacto de Marcos Paz de nuevo. Bueno, el lunes pasado con Rubén habían quedado en charlar sobre un tema, ¿no?, importante, y está, hace referencia sobre todo a la ley de soberanía alimentaria que proclamó Ecuador, que fue el 18 de febrero de 2009, cuando la Asamblea Nacional aprobó esta ley, y que declara al país libre de cultivos y semillas transgénicas, ¿no? Yo estuve leyendo algunas notas de la página, ¿no?, de biodiversidad, y lo que se plantea es que a partir de que se aprobó esta ley, bueno, los cambios no han sido muchos o muy profundos, ¿no?, como se suponía desde un comienzo, ¿no? Primero, Carlos, ¿nos querrías comentar más o menos qué significa la soberanía alimentaria, ¿no?, para introducirnos mejor a esto? Ir paso a paso y lo, es muy sencillo lo que significa la soberanía alimentaria, y creo que simplemente escuchando el término, ¿no?, hablar de soberanía y hablar de alimentación es bastante claro en lo que implica, pero vale la pena verlo en dos pasos, digamos. Uno es la historia, que es que la soberanía alimentaria fue como concepto político creado por organizaciones campesinas a mediados de los 90, en 1996, llevando esta propuesta a una cumbre mundial de la alimentación que organizó la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en Roma. Allí se hizo una cumbre en la que la FAO pretendía hablar de seguridad alimentaria, y la Vía Campesina, que es una red mundial de organizaciones campesinas, llegó allí diciendo: nosotros no queremos seguridad alimentaria solamente, sino soberanía alimentaria. Y entonces sí, vale la pena entrarle, digamos, a ver qué significa la soberanía alimentaria. Y como lo planteó la Vía Campesina en ese momento, es simplemente, y nada menos, ¿no?, que el derecho de los pueblos a decidir sobre qué es lo que quieren cultivar, qué tipo de agricultura quieren tener y qué tipo de producción de alimentos. Y esto, digamos, implica y es realmente revolucionario, porque en un momento en el que toda la agricultura y la alimentación está en manos de grandes capitales, plantear que exista una soberanía en la cual nosotros podamos, como país, como argentinos, como personas que necesitamos alimentos, decidir qué queremos que se siembre en Argentina, para qué, y sobre todo que esa soberanía alimentaria plantea como dos ejes principales. Uno, que es que los alimentos deben ser producidos para satisfacer las necesidades de las personas, o sea, para que todos todos podamos alimentarnos. Y en segundo término... Sí, sobre todo la producción interna también, ¿no? Por supuesto. La alimentación interna... En primer lugar. En primer lugar. Y en segundo término, que esa producción se haga respetando y en armonía con la naturaleza, que es algo que también es posible y que, sin embargo, hoy vemos como la agricultura es, en el modelo, de la forma en que se está llevando, es una amenaza para el medio ambiente, ¿no? Carlos, buen día, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. Buen día, Cintia. Sería, entonces, una herramienta para discutir qué queremos para el presente de nuestras tierras y también para un futuro cercano y un futuro a largo plazo. Más que nada es una herramienta de ese tipo. Exacto, es una herramienta política que, como te digo, a partir de que en el 96, o sea, hace muy pocos años, en realidad 13 años, la Vía Campesina lo crea como expresión y lo lleva a la FAO, ha tenido un profundo desarrollo, a tal grado que, tal como lo planteaba Rodrigo al comienzo de la nota, durante el año 2008 se introduce en la Constitución como un... ítem muy importante en la Constitución de Ecuador, y en febrero de este año se aprueba una ley de soberanía alimentaria para ese país, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Ecuador, Carlos? ¿Hay resistencia, sobre todo de los grandes empresarios? ¿El gobierno no ha tomado esta ley más fuerte para imponerla? Nosotros tuvimos la oportunidad, y por eso... el interés de compartirlo hoy, durante esta visita a Paraguay, de estar con una mujer dirigente de la FENOCIN, que es la Federación Nacional de Organizaciones del Campo e Indígena, y la compañera Loida nos contaba que están enfrentando enormes dificultades, porque obviamente dentro de la asamblea se logró incluir este punto de la soberanía alimentaria y se logró luego sacar desde la Asamblea también una ley de soberanía alimentaria con muy muy buenos conceptos, ¿no? Y bueno, lamentablemente cuando esto llega al Ejecutivo y con todos los intereses en juego que hay, como decía antes, para grandes empresarios, el presidente Correa vetó algunos de estos puntos. De hecho, la intención inicial de las organizaciones campesinas y ambientalistas e indígenas de Ecuador era que hubiese un veto absoluto a los transgénicos, y por ejemplo ya en la Constitución quedó esto diluido diciendo que se declara Ecuador libre de transgénicos, pero que en situaciones especiales y de necesidad el presidente de la nación podía autorizar el uso de transgénicos, ¿no? Entonces uno ve como, bueno, logros políticos importantes se van diluyendo, pero esto es muy claro, y creo que con estos últimos días de la inauguración de la rural y las expresiones de nuestros dirigentes del campo, vemos muy claramente que hay enormes intereses detrás de estos sectores poderosos que, digamos, no les importan, por un lado, de ninguna manera la alimentación de nuestro pueblo, y bueno, mucho menos lo que tenga que ver con la soberanía alimentaria, y mucho menos la democracia, ¿no? Carlos, y un encubrimiento también por parte del Estado. Por supuesto, porque en el caso este de Ecuador, estos grandes poderes, no solo los del agronegocio, sino también en el caso de Correa, los de la minería, han llegado a modificar normas que estaban consensuadas por buena parte de la sociedad, y bueno, esto lo vivimos también aquí en Argentina con la ley de glaciares. Entonces vemos cómo la democracia realmente resulta muy frágil en la medida en que no responde a los intereses de toda una sociedad, sino a los intereses muy, muy sectoriales, ¿no? Carlos, ¿esta ley de soberanía alimentaria se repitió en otros países de América Latina, aparte de Ecuador? Mira, hay procesos en marcha muy importantes. Nicaragua aprobó hace prácticamente un mes una ley de seguridad y soberanía alimentaria. En Venezuela se está instrumentando también una ley de soberanía alimentaria. Pero, como digo, más allá de estos logros que son significativos... No, porque sin duda que es importante que ya haya una ley, ¿no? Que no es una ley fácil de sacar, ¿no? No, no, por supuesto. Cuando se entiende lo complejo que es, ¿no? Y cuando hay tantos intereses claro. en juego. ¿Y a quiénes se le va a quitar esos intereses? ¿Qué intereses se tocan. Es muy importante eso, pero en todo el proceso y desde donde nosotros venimos trabajando, y sobre todo para la Argentina, sentimos que lo importante es introducir el concepto, como lo viene haciendo el Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina y la Vía Campesina de Argentina, que lo está difundiendo y trabajando en distintas áreas a nivel de las bases campesina y a nivel de difusión en toda la sociedad para que podamos comprender la importancia de la soberanía para nuestra alimentación y que entonces generemos estos mecanismos de participación que son necesarios para que se pueda instrumentar realmente la soberanía alimentaria. Y en este proceso, por supuesto, que una ley es absolutamente importante, pero no debemos perder de vista que las leyes deben acompañar a los procesos sociales, porque las leyes que no están basadas en el sustento de una comunidad organizada que las respalda, difícilmente se apliquen en lo concreto, ¿no? Y también deben ser aplicadas, porque a veces también hay muy buenas leyes que no son aplicadas como corresponde. En este caso hubo en Ecuador un avance y un retroceso, podríamos decir, según lo que vos recién nos estabas informando. Exactamente, exactamente. Hubo un avance, hubo un retroceso, y en este momento, durante la semana pasada, se estuvo formando la Comisión Nacional que va a instrumentar varias de las leyes derivadas de la Ley de Soberanía Alimentaria, porque como es tan amplio el planteo, hay temas que tienen que ver con la agricultura, temas que tienen que ver con la tierra, temas que tienen que ver con el agua, con la producción de alimentos. Sí, Carlos. Va a salir una serie de leyes y en este momento se está formando desde este congresillo que existe en este momento en Ecuador, la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria. Porque nosotros tenemos algunos de los puntos, por ejemplo, la participación social incluye la ley, la erradicación de la desnutrición, el abastecimiento interno, las normas conexas, el seguro agropecuario, el acceso al agua, todo esto está dentro de la ley. Exactamente, exactamente. Es una ley muy amplia que incluso necesita coordinarse en otros aspectos, por ejemplo, como este es el tema de tierras o el tema de agua, con otros puntos de la Constitución que tocan específicamente los temas de agua y de tierra. Entonces, es un complejo proceso que está en marcha, pero en el que, por suerte, están teniendo, y esto nos contaba la dirigente esta, que es la responsable de Relaciones Internacionales de la FENOCIN de Ecuador, que ellos están participando muy activamente en estos procesos, y bueno, ellos tienen una alianza crítica con el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Claro. Carlos, ¿te parece, como para que la audiencia entienda un poco mejor, vamos a leer el artículo 26, estas modificaciones que se dio, lo hizo el presidente Correa, que información que sacamos de la página Acción por la Biodiversidad, dice: elimina la frase por trozamiento en el artículo 26, argumentando que trozar los granos incrementaría los costos. El resultado es que la nueva redacción permite ahora la importación de materiales transgénicos, siempre y cuando su capacidad de reproducción como semilla sea inhabilitada. Tal lenguaje equivale a la aceptación de granos que contengan tecnología Terminator. Sí, Terminator, está muy bien. Ah, está bien. En realidad es el nombre con que bautizamos a estas semillas estériles que hoy día Monsanto posee varias de estas patentes e intenta comercializar, si bien hay una resistencia a nivel mundial y por suerte hasta ahora y desde hace ya casi 8 años una moratoria internacional a estas semillas. Lo que significa esto que leíste para explicarlo es que, como decíamos, como se prohíben los transgénicos, una de las maneras que es necesario proteger al país de los transgénicos es evitar que ingresen semillas transgénicas, aún como grano, porque suponiendo que Ecuador importe maíz, por ejemplo, de los Estados Unidos, sin duda este maíz va a ser transgénico, y es muy difícil evitar que este maíz sea cultivado por alguien, aunque ingrese como grano, o sea, para alimentación animal. Seguramente algún campesino en algún lugar de Ecuador lo va a cultivar, como ya pasó en México, donde la importación de maíz transgénico de Estados Unidos fue la fuente de contaminación del maíz nativo de México, ¿no? Y entonces, el proyecto original, la Ley de Soberanía Alimentaria, pedía que todas las semillas que ingresasen de maíz, por ejemplo, de cualquier otro grano transgénico, fuesen molidas para que se evitase su cultivo y la contaminación del maíz. Y bueno, lamentablemente este punto fue vetado, y no solo que permite que ingrese el grano entero, sino que habla de su inhabilitación para que no pueda germinar. Y la única, una de las únicas maneras en que esto ocurra es que sea una semilla terminator. Entonces, no solo que abre la puerta para que ingrese transgénico, sino que también abre la puerta para que puedan ingresar semillas terminator. Bien, Carlos, bueno, hace pocos meses, ¿no?, que finalmente se aprobó esta ley. Quizás habría que darle un par de meses más, digo, y quizás mejorar algunas cosas de esto de la redacción, ¿no?, sobre todo, y entender un poco más qué es lo que se vetó y por qué, ¿no?, por parte de Correa. Pero que sin duda es que es una ley que debe avanzar. Por supuesto, y las organizaciones sociales... Claro, ahí deben estar presentes. Tanto organizaciones indígenas como organizaciones ecologistas, como campesinas, están presentes. De hecho, Elizabeth Bravo, una de las personas con las que editamos la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, va a ser parte de esta comisión nacional. Y entonces, bueno, no solo que se seguirá una fuerte lucha para lograr una legislación adecuada a las necesidades del pueblo de Ecuador, sino que nosotros vamos a estar acompañando y haciendo fuerza y aportando análisis para que no entren estas trampitas que muchas veces se meten en las leyes para justamente, no por error, sino para defender intereses, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Vicente. Estaremos comunicándonos la semana que viene. Gracias a ustedes, Rodrigo, Cintia y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Posible renuncia. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, el ultranacionalista Avigdor, prometió esta mañana renunciar a su cargo si es acusado de corrupción por la Fiscalía General de su país, en el marco de la causa que investiga sospechas de cohecho y blanqueo de dinero. Lieberman afirmó: lo importante será la decisión del fiscal general. Si decide acusarme después de tomarme declaración, renunciaré y durante los 4 o 5 meses siguientes abandonaré mis funciones de diputado. Sin embargo, el ministro manifestó: estoy convencido de que dentro de un año e incluso dentro de dos seguiré siendo ministro de Relaciones Exteriores. Nacionales. Por el boleto electrónico. El gobierno nacional otorgó a una empresa insolvente 2 de las 5 licitaciones del sistema único de boleto electrónico para colectivos denominado SUBE, un negocio para el que se destinarán $84 millones. Todo el proceso licitatorio está bajo la lupa, ya que entre 3 de las 5 licitaciones se llevó a la apertura de la oferta económica con una sola empresa en condiciones de ser elegida. Además, en las licitaciones 4ª y 5ª, los requisitos eran tan exigentes que quedaron afuera todas las empresas nacionales, pese a que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial había certificado que estaban en condiciones de participar. Asimismo, la Justicia Federal recayó un recurso de amparo la semana pasada que pide que se anule una de las adjudicaciones por considerar que hubo irregularidades y arbitrariedad manifiesta por parte de Nación Servicios, el organismo que convocó a la licitación. Provinciales. Santa Fe. Al modo K. Los santafesinos votaron ayer en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para designar candidatos municipales, con un sistema que el gobierno de Cristina Kirchner puso como ejemplo de la ley que aspira a consensuar a nivel nacional. Los resultados parciales indicaban anoche que el Frente para la Victoria, que encabeza Agustín Rossi, se imponía cómodamente en las internas del PJ en Rosario e incluso superaba en votos las adhesiones que obtuvo el oficialista Frente Progresista Cívico y Social. En cambio, el oficialismo encabezado por el socialismo duplicaba en votos al PJ en la suma de voluntades en la capital de la provincia. Sin inconveniente cerró a las 18 horas el comicio en el que se eligió candidatos a presidentes y comisiones comunales en las 362 localidades de la provincia, postulantes para la renovación parcial de los consejos deliberantes de todas las ciudades y los candidatos a 3 intendencias. Locales. Esperando el desprocesamiento. El 24 de agosto será llevado a juicio oral Pablo Heller, docente universitario y dirigente del Partido Obrero, por el delito de desobediencia. La acusación es que desobedeció la orden judicial de desalojar la fábrica Sacetru cuando fue intimado por la policía. En diálogo con Recorte Informativo, Pablo Heller relató los hechos sucedidos en el año 2003. En esa oportunidad, una fábrica que estaba inactiva durante bastante este tiempo, ex trabajadores de la planta junto con trabajadores desocupados deciden ocuparla para volver a hacerla funcionar, ¿no? Los que eran los dueños de la planta la tenían completamente abandonada, se acuerdan que la planta es de ellos y arman un operativo para promover el desalojo. Yo fui detenido en ese momento, ¿no? Y se inició un juicio por usurpación y desobediencia a la autoridad. Pasaron 6 años y cuando todo indica que el juicio lo tenían que haber dejado de lado, tendría que haber sido archivado, sin embargo, han decidido mantenerlo, es decir, que hay obviamente una intencionalidad política. Heller mencionó que detrás del juicio está la clara intención de advertir a los trabajadores que no realicen medidas de fuerza, sino van a ser procesados. Detrás del juicio este que me hacen a mí, está el intento de advertir a los trabajadores que si responden con ocupaciones se va a utilizar también métodos de persecución similares, es decir, que van a ser procesados, de que no se los va a admitir y que, así como ocurre con los desastres, va a ocurrir con todas las fábricas en conflicto que tomen el camino de ocupaciones y defensa de la fuente de trabajo. El juicio oral será llevado adelante por la jueza María Fernanda Ferreira en el Tribunal de Lomas de Zamora. ¿Tiene fecha este juicio? ¿Dónde será? Mire, el juicio se va a hacer en el Tribunal de Lomas del 24 al 28 de agosto. Va a haber muchísimos, más de 50 testigos. Y desde ya también ya tengo la satisfacción de poder comunicarles que hay un respaldo muy grande, entre ellas de la propia comunidad educativa. Van a estar presentes el primer día del juicio el decano de la Facultad de Filosofía,

Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Se comunicó Ana de Casco Salas, que quería saber algunos datos más acerca de lo que decía en la editorial del pago de la deuda, los bonos, qué significa el BODE en 2012, que es dependiente de algunos acreedores. Bueno, mañana a Eduardo Lucita le vamos a estar haciendo algunas de estas consultas para entender un poco más por qué el gobierno decide pagar esta suma importante, importantísima, diría yo, de 2.550 millones de dólares en concepto de deuda, cuando hay otras cosas más importantes. Y en esto podemos dar el pie para hablar de un tema local, pero que trasciende en toda la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también. Es en relación a la coparticipación, algo que también charlábamos con Lucita el martes pasado, pero apuntado a, es decir, la coparticipación, cómo llega a las provincias y de las provincias cómo se destina a los municipios. Y esto está atado a que muchos municipios han bajado su recaudación y por esto existiría la posibilidad de pagar en dos veces los sueldos y los salarios de los trabajadores municipales, de los empleados. El día viernes hubo un plenario de la Federación de Trabajadores Municipales, donde concurrieron los secretarios generales de los principales distritos de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, también estuvo allí presente el presidente de la Federación de Municipales, Rubén Cholo García. La intención era charlar sobre principalmente la situación económica que se está viviendo en los diferentes distritos de aquí de la provincia de Buenos Aires. Lo que hablábamos el otro día con Marrelli es, bueno, evidentemente hay algún tipo de conflicto porque si no estas conversaciones no se llevarían adelante, y una preocupación por los testimonios que fueron del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Recordemos, lo decíamos también la semana pasada, que Marrelli, luego de las elecciones, por un mes no tuvo la posibilidad o no se había concretado una conversación con el intendente Andrés Arregui. Ahora, la semana pasada tuvieron una, se charló de estos temas. Justamente el viernes, ¿no? Y el mismo día, pero previo hubo el día miércoles una reunión, pero el mismo día, el día viernes, junto con otros secretarios generales. Sí, también estuvo de Quilmes. Y Rubén Cholo García tuvieron una reunión con el intendente Andrés Arregui, planteando esto, y la posibilidad, y los rumores, que se decía de poder despedir o que estaba en juego el lugar de trabajo de 1000 trabajadores de la planta del municipio. Sí, y también le plantearon básicamente esto. Lo que se venía discutiendo, los rumores de que bajaba la recaudación en muchos municipios, lo que dijo Arregui, la recaudación aquí en Moreno no bajó. Escúchelo a Marrelli. Bueno, fue una reunión bastante jugosa e importante en la cual pudo participar el Cholo García, el secretario general de Quilmes y el de Azul. Así que bueno, tratamos temas muy puntuales respecto a la economía de la provincia, de la nación y de los distintos municipios. Así que bueno, entendió la problemática el intendente municipal, por tal motivo estuvo de acuerdo con el planteamiento que se le hizo y bueno, vamos a seguir trabajando al respecto con todo lo que pueda ser beneficioso para los trabajadores municipales. Ustedes le mencionaban la posibilidad de esto que se maneja, los rumores, lo que veníamos hablando del pago de sueldo en dos veces. Seguro, sí. La sí, recaudación sí. De la municipalidad. Sí, se tocaron todos los temas, a tal punto que la recaudación municipal no ha decaído, sino que se ha mantenido. Y bueno, lo que hemos pedido es el tema de solucionar todos los problemas en los sectores laborales y en lo que beneficia a todo el trabajador municipal. Se tocó todo el tema de las capacitaciones y de el perfeccionamiento de los lugares de trabajo y como así también el estar al lado del trabajador municipal. Así que bueno, el intendente es consciente de la situación y cree que es oportuno empezar a trabajar en conjunto. Así que la situación está más o menos dada como para que haya un acercamiento por parte del Ejecutivo. Con respecto a lo que vos decías de un cese o dejar cesante a 1000 personas, que es un comentario que hay, no, bajo ningún punto de vista, lo desmintió totalmente, como también desmintió... ¿Hay más personal trabajando en la municipalidad? Y ha entrado un montón de personas a trabajar, no sé desde qué fecha, pero bueno, el tema es que no afecten al poder incrementar los salarios de los trabajadores que ya venimos de planta permanente y bueno, tratar de solucionarle a todos y cada uno de los trabajadores, ¿no? Bueno, es decir, en Moreno están las cuentas claras, ¿no? Básicamente. Pero cuando Marrelli habla de que... ahora, en el segundo audio de Marrelli vamos a escuchar, ¿sí? Sí. Bueno, tampoco se habló de aumento salarial para los trabajadores. Es decir, la recaudación se mantiene, pero no hay plata entonces. Claro. ¿Sí? En comparación a los años anteriores, se mantiene el nivel de recaudación, bien lo decías vos, pero quedó en stand-by el tema que se había planteado desde el año pasado, que era un aumento del sueldo de la planta de los municipales. Esa era la pregunta referida que le hiciste vos, y así contesta Oscar Marrelli. Lo que yo entendí por parte del intendente, estamos bien, pero porque no están por debajo de lo que vienen recaudando normalmente. Lo que pasa es que no siempre les cierran las cuentas, y por tal motivo nosotros estamos esperando de que ese cierre sea beneficioso para los trabajadores y que puedan, sí, de una vez por todas, darnos un incremento que realmente reflote los sueldos de los municipales que estamos tan venidos abajo. ¿Se habló de incorporar al presupuesto para el año que viene? Sí, una de las... ¿Ustedes hablaron de algún número, alguna suma fija? No, números no se han manejado. Lo que sí vamos a hacer como sindicato de Moreno, una presentación ante el Consejo Deliberante para que en la Comisión de Hacienda y Presupuesto pueda tenerse en cuenta un incremento salarial para el año que viene. Bueno, eso lo iremos evaluando y lo iremos viendo a ver cuánto es lo que vamos a pedir para el próximo año. Vos lo decías, esto de que se incorpore en el presupuesto el aumento municipal y entendiendo también que la oposición hoy, a partir de diciembre, va a ser mayoría. El tema es que quizás el presupuesto se vota antes, ¿no? Cuando el oficialismo todavía sea mayoría. Seguro, sí, es una gran contradicción, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que por más que haya concejales que van a dejar su puesto y van a ser ocupados por la oposición, van a tener la consideración para con los empleados municipales de poder incrementar en algo beneficioso en los sueldos nuestros. ¿Quedó un diálogo abierto con el intendente? Por supuesto, el diálogo siempre está abierto y está permanente, así que estamos a seguir charlando. Estuvo presente también allí en aquella reunión en donde aproximadamente había 50 personas, referentes de diferentes municipios, Rubén García, que es el presidente de la Federación de Municipales, en donde planteó, bueno, esta situación, estos rumores también de desdoblamiento de los sueldos, la situación económica y los reclamos que hace la provincia a nivel nacional de los fondos por coparticipación. Recordemos que Rubén García también desde el 2005 es diputado provincial por el Frente para la Victoria. Rodrigo Pagalday tuvo la oportunidad de charlar con él y le preguntó cuál era la intención de este plenario que se realizó a partir de las 10 hasta las 14 horas allí en la sede del Sindicato de los Municipales de Moreno. Cuando el compañero dijo hay que poner la Federación en marcha, significaba retomar la pelea que venimos haciendo. No olvidemos que el año pasado movimos más de 10.000 compañeros, hicimos un acto a nivel nacional. Yo creo que los reclamos son los de siempre: derogación de la 11.757, la restitución del 3% que se da derogando, la paritaria provincial para que le sirva a los sindicatos locales. Es reformular el sistema municipal. Así que le hemos pedido también a nivel nacional la concreción del Consejo Nacional del Empleo Municipal para tratar la problemática, la estabilidad, todo esto que viene destrozando las carreras municipales. ¿Se está esa posibilidad de que se pueda hablar ya del Consejo Nacional de Empleo Municipal? Y la idea es justamente esa. Nosotros venimos, suspendimos una movilización a nivel nacional porque la señora presidenta tuvo una deferencia, nos entendió, instruyó a su ministro para que realmente empecemos a trabajar. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que esto se concrete. Pero como todas las cosas, nosotros no necesitamos que sentarnos a esperar. Tenemos que hacer hechos concretos, como decimos acá, movilizar en la provincia de Buenos Aires, movilizar en toda la República, como hoy se están dando los compañeros de Entre Ríos también, discutiendo por esta misma problemática. Y bueno, la idea es reformular el sistema municipal, y en eso vamos. Que muchos municipios paguen en dos veces los sueldos de los municipales, algo que todos están en contra, ¿no? Obviamente. ¿Esto es real, es cierto? ¿Está ocurriendo en algún municipio que ustedes tengan información? No, no tenemos ningún municipio. En realidad creo que fue una mala expresión del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, donde realmente dice que los municipios van a pagar. Es un tubo de ensayo, ¿no? Como se llama, a ver qué pasa. Nuestra federación, que es la federación que nuclea la casi totalidad de los trabajadores municipales, se lo ha rechazado de plano, se lo ha hecho saber. Vamos a pedir más adelante una audiencia con el gobernador, de ser necesario. Lo que sea necesario es la coparticipación necesaria de la provincia. Ni más ni menos, que cada uno se reciba lo que corresponde, que los municipios reciban la coparticipación provincial, que la provincia reciba una coparticipación nacional y reformular el sistema, lo que estábamos hablando anteriormente. García decía reformular el sistema. Bueno, él también como parte del gobierno debería ver cómo se trabaja desde el gobierno provincial en reclamo a lo que se está haciendo a nivel nacional, que es estos temas de la coparticipación, y que Crítica sacó una nota hablando de cuáles eran aproximadamente los porcentajes que se manejaban y que luego de las elecciones comienzan estas discusiones que parecían no existir, sino que estaban paradas. No, o se dialogaba con aquellos gobernadores con más cercanía política, ¿no? Sí, o no había un ánimo de reclamos, puede ser, o el reclamo era puertas cerradas. En esta ocasión se hizo pública la manifestación de ciertos mandatarios que decían, bueno, hay determinada plata que aún no llega a las provincias y que es responsabilidad del Estado Nacional que así sea. Claro, para dar algunos ejemplos, algunas provincias que están con sus cuentas en rojo, para decirlo de alguna manera, son Tierra del Fuego, Río Negro, Mendoza, Chaco, Santa Cruz y Buenos Aires. En estas provincias, muchos intendentes y gobernadores ya se han manifestado en torno a que si no llega la coparticipación necesaria, no pueden distribuirla a los municipios, y los municipios directamente están acortando tareas, trabajo y horas a los trabajadores municipales, y en el caso ya máximo se van a pagar en dos veces los sueldos, ¿no? Aquí en la provincia de Buenos Aires está ocurriendo en Tandil, en San Pedro, en Olavarría, en Junín se descartó, pero ya hay algunos municipios que están tomando esta medida. Por eso era importante saber cuál es la situación de cada uno de los municipios, pero tener en cuenta que esto no está no es aislado y que hay que manifestar y hacer un análisis macro de lo que está sucediendo. Hasta el día viernes Oscar Marrelli me decía, nos juntamos el día viernes porque necesitamos poner algunos conceptos en claro, porque en realidad estamos hablando sobre supuestos y algo que tiene que ser bien evidenciado y charlado junto con el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los números verdaderos? ¿De qué es lo que estamos hablando? Esto puede llegar a suceder en algunos municipios del interior, pero los del conurbano no. O sea, es un tema que se está charlando, se puso en debate y hay algunas, bueno, como se hizo, desmentir que se van a hacer despidos dentro de la planta de la Municipalidad de Moreno. Veremos cómo transcurre también en el tiempo esto y cómo se resuelve una situación financiera que, sin negarlo, está más complicada que años o meses anteriores. Bueno, y también otro dato, aquí en Moreno, trabajadores municipales de planta permanente son 1.500 y los que no permanecen en plata permanente, es decir, que son contratados, son 2.500. Es decir, esos 2.500 son los que tienen más riesgo de ser despedidos. Quizás no se note, pero el municipio puede despedir dos o tres personas porque son contratados, ¿sí? Y no están en planta permanente. Algo, una lucha que es de tanto del sindicato como de ATE también, de, bueno, pasar a planta permanente a todos los trabajadores, ¿no? Que tengan una garantía. También tuviste, Rodrigo, la posibilidad de hablar con Víctor González, que es secretario general del Sindicato de Municipales de Merlo y también secretario de prensa de la Federación. La pregunta era, sabiendo cuál es la historia de Merlo, qué tipo de relación o si había una relación directa con el intendente Raúl Otacé de allí, del distrito vecino. Escuchamos lo que dice Víctor González, apunta a esto, si los reclamos de aumento salarial han sido otorgados. Si hay un buen diálogo, bueno, Víctor González dijo que sí. Recordemos también el significado electoral que tienen estos municipios y los que se han reunido en este caso el día viernes. Así lo es. Que significó el 28 de junio. No, nosotros hemos logrado ya desde hace unos 3 años recomponer una relación con el intendente municipal de diálogo, lo cual no quiere decir que estemos solucionando todos los temas, pero hemos pasado en los últimos 2 años y medio, 3, de un básico de 120 a un básico de casi 600, y hemos recuperado también, hemos logrado que se pague la asignación familiar a partir de septiembre del año pasado, como la paga a nivel nacional, porque nosotros teníamos una asignación de 13 pesos por hijo nada más, y desde septiembre del año pasado se está pagando como corresponde. Tuvimos un aumento del 15% en marzo, y estamos solicitando, la organización sindical está solicitando un aumento para este segundo semestre del año, y también estamos solicitando la recategorización de la planta, y estamos dialogando. Sin duda, como manifestaron todos los compañeros acá, la situación en cada municipio es más o menos parecida. Nosotros, a diferencia de otros distritos, lo que hemos mantenido es el 3% de antigüedad, lo cual en una población añosa como la que tenemos nos permite acrecentar nuestro salario de bolsillo, digamos. Pero bueno, la situación que se plantea es el diálogo, y la decisión de la lucha la tienen los compañeros cuando estén decididos a hacerlo, ¿no? Esta dirigencia está dispuesta a ponerse al frente de cualquier medida, pero nosotros creemos que un nuevo modelo sindical tiene que ser los compañeros de base los que realmente estén decididos a originar algún tipo de medida, y no llevados por el impulso solo de los dirigentes que están a la cabeza de una organización sindical, ¿no? No solo hemos planteado en otras oportunidades, sino que lo vamos a volver a hacer ahora en Merlo, un aumento salarial, sino que también hablamos de recategorización de planta, de pase a planta permanente del personal contratado. Digamos, esto es en sí una paritaria, pero es una paritaria de hecho y no de derecho. Acá lo importante es que haya una legislación provincial, y si se puede una nacional, donde determine que los trabajadores municipales, que somos los únicos en el país que no tenemos paritaria ni convenciones colectivas de trabajo, la tengamos. Tener un salario que sea un salario de piso en toda la provincia de Buenos Aires, y de ahí en más que cada sindicato discuta localmente desde ese piso para arriba. Si esto no se logra, y esto se tiene que lograr desde la superestructura, es muy difícil pelear desde cada distrito solitariamente. Esta es la realidad. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar. Sin multimedios. Multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Estados Unidos. En contra del reingreso. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, consideró hoy que los intentos del depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya Rosales, de cruzar la frontera a Nicaragua, de Nicaragua a Honduras, no ayudan a resolver el problema. Obama en una entrevista dijo: "Creemos que tratar de cruzar la frontera, como hemos visto los últimos dos días, no es útil", y señaló que no cree que ayude en el proceso tomar acciones fuera de la negociación que está teniendo lugar en Costa Rica, donde el mandatario y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, está mediando en el conflicto. El presidente señaló que los Estados Unidos quiere una resolución de la situación en la que el presidente Zelaya vuelva para acabar su mandato y haya unas elecciones legales y reconocidas, según la Constitución. Obama aseguró que tiene que haber una manera de acabar con esta situación sin generar violencia, pero sin que se siente un mal precedente. Nacionales. Trabajadores en lucha. Los trabajadores del subte marcharán el miércoles al Ministerio de Trabajo para reclamar un aumento salarial del 25% y el reconocimiento gremial, tras advertir que si no se reciben una respuesta positiva, dispondrán medidas de fuerza en el servicio. Los obreros agrupados en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro están realizando una conferencia de prensa en el auditorio del sindicato de ATE para explicar los objetivos del pedido a las autoridades nacionales. En un comunicado, los trabajadores dijeron que mañana anunciarán un plan de lucha con miras al inicio de la negociación paritaria con la empresa Metrovías, concesionaria del servicio de transporte. Los obreros exigirán un aumento del 25% de bolsillo, tal como se votó en diferentes asambleas realizadas en las últimas semanas. Provinciales. Santa Cruz. 400 millones en fondos. Los diputados Rubén Contreras y Daniel Pandolfi del Frente para la Victoria Justicialista dijeron por varios medios de la ciudad de Rawson que los fondos por regalías más liquidadas en Santa Cruz se reparten en 361 millones de dólares por un lado y 150 millones de pesos por el otro. En tanto, en la legislatura provincial hubo un debate para aprobar un endeudamiento con el Banco Nación por 400 millones de pesos que son respaldados por esos mismos fondos. Pandolfi y Contreras explicaron que en el 2008 Santa Cruz pidió un financiamiento por 436 millones más costos que se aprobó en el presupuesto del mes de marzo y está calzado con depósitos que tiene la provincia de fondos extra presupuestarios. Locales. Ganancias sin crisis. Mientras se reproducen los conflictos laborales en empresas y fábricas, los grandes empresarios mantienen los despidos y cesantías amparándose en la crisis financiera mundial. Para Oscar Martínez, integrante del taller de estudios laborales, definió la situación actual como un uso capitalista de la crisis por parte de los empresarios. Bueno, los empresarios están utilizando el fantasma de la crisis, ¿no? Están tratando de no solamente negar cualquier tipo de aumento, sino bajar salario o de recortar condiciones de trabajo. Por otro lado, tanto la CGT como la CTA, aunque con distintas propuestas, van a intentar subir el mínimo. En primer lugar, bueno, hay que acordar que la suba del mínimo es positivo, pero es absolutamente insuficiente. En la actual situación, en la cual tenemos cerca de un 40% de trabajadores en negro, lo que tenemos que decir es que la suba del mínimo a ellos no los alcanza. Por otra parte, Martínez afirmó que no se controla a aquellas empresas que presentan el procedimiento preventivo de crisis para recibir subsidios por parte del Estado. Antes de dar este subsidio de 600 pesos a las empresas, sí, lo que habría que hacer es revisar claramente sus números, cosa que no se hizo. O sea, el procedimiento preventivo de crisis implica que la empresa presente algunos cuadros, implique sus balances, sí, pero hay casos concretos en los cuales si uno ve en los balances, sí, hay pérdidas, pero ve un nivel de distribución entre los accionistas increíble. Entonces, claro, en realidad, digamos, no hay pérdida, lo que hay es distribución de ganancias. Por último, desde el taller de estudios laborales revelaron que el empleo en negro, que llega casi al 40%, se da mayormente en las grandes empresas. Si tenemos cerca de un 40% el trabajo en negro, es decir, 4 de cada 10 asalariados están en negro, este no es un tema marginal. Este se lo encuentra en todos lados, no son trabajadores de bolichitos exclusivamente, son trabajadores de empresas grandes o son trabajadores de contratistas que trabajan para empresas grandes. Claro. Entonces, acá el tema es si hay decisión política de eliminar el trabajo en negro o no. Acá tendría que haber una legislación que tenga castigos muy, pero muy fuertes y no sé en qué número decir, quintuplicar, multiplicar por 10, no sé, la cantidad de inspectores que tengan decisión política y que tengan aval político. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS.

¿Cómo pasó la mañana? Muy rápido pasó la mañana. ¿Qué hora es ya? Estamos en las 11 y 22 minutos. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Para mañana quedan varios temas para seguir trabajando, darle continuidad a algunos, otros no. Pero bueno, importante... Otros no, dice Rodrigo. Y claro, otros será noticia hoy para desarrollar en el día de mañana. Hay una situación, bueno, lo de los trabajadores, hay rumores de despidos en la fábrica BOM. Vamos a tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo allí. Bueno, como para entender y darle, como bien decías vos, Rodrigo, mayor continuidad a lo que significa la situación del empleo aquí en Moreno y estas fábricas importantes. Porque teniendo en cuenta que Moreno es una ciudad dormitorio, donde no hay muchas fábricas y las pocas que hay concentran a los trabajadores de aquí de la zona. Sí, de alguna zona, ¿no? También es muy reducido el personal incluso que es de Moreno también. Bueno, este será uno de los temas y seguiremos trabajando también, tratar de entender un poco qué pasa con el caso de Bernal, de Hernán Bernal, el docente de Rodríguez que fue asesinado el 5 de junio. Hay novedades en la causa. Aparentemente ahora la pista más firme, según la fiscalía, es el robo, el homicidio por intento de robo, ¿sí? Hoy comenzaron las clases en toda la provincia de Buenos Aires, luego de un receso invernal y también en conjunto con lo que fue el receso por la gripe A, el virus H1N1. Trataremos de hablar con algún responsable de una institución educativa para que nos comente cómo empezó esto. Y bueno, algo que ya hablamos con Zulema Vilte, secretaria general de FEB aquí en Moreno, y también Mariana Cataño, las medidas pedagógicas que se llevan adelante para que los chicos no pierdan estos días de clase y se pueda de alguna manera incorporar el conocimiento que no se pudo hacer a lo largo de estas dos semanas. Muy bien, bueno, estos son algunos de los temas. Mañana también tendremos más información. La columna de Eduardo Lucita, economista. Y nos vamos con un texto de Neida, ¿no? Está... No, de Galeano. No, bueno, un texto, sí, de... Sí, claro, por supuesto que es de leído por Neida. Es de Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, ¿sí? ¿Cómo se llama el texto? Se llama Memoria del Fuego el texto, ahí está. Estamos como medio... No, pero no tiene un título aparte. 1979 se llama, ¿sí? ¿Viste que tenía un título, Cintia? El teléfono descompuesto parece, ¿viste? Bueno, tuvimos un... Neida esta semana no pudo grabar, le mandamos un saludo grande. Está enferma, medio engripada, que se recupere pronto. Y vamos a ver cómo continuamos aquí en Recorte. Hoy en la operación técnica de puesta en el aire, Diego Dicut. En la producción, Victoria Espinosa. El equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Rodrigo Pagalday. Y quien les habla, Cintia Medina. Hasta mañana, que tenga un buen día. Hasta mañana. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. 1979, Ciuna. Retrato de un obrero en Nicaragua. José Villarreina, casado, tres hijos. Minero de la empresa norteamericana Rosario Mines, que hace 70 años volteó al presidente Zelaya. Desde 1952, Villarreina escarba oro en los socavones de Ciuna, pero sus pulmones no están todavía del todo podridos. A la 1:30 de la tarde del 3 de julio de 1979, Villarreina asoma por una de las chimeneas del socavón y un vagón de mineral le arranca la cabeza. 35 minutos después, la empresa comunica al muerto que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, 115 y 119 del Código de Trabajo, queda suspendido por incumplimiento de contrato. Abonada con la bendita Nicaragüita,